Sabemos por experiencia que no siempre resulta fácil dialogar con todos. Sin embargo, es muy importante partir de aquellas cosas que tenemos en común para escuchar las diferencias. Es una gracia que tenemos que pedir para luego poder ejercitarla. Existe una oración para comprender que el diálogo es una búsqueda de la verdad. Reza así: Señor Jesús, te alabamos y te glorificamos por la hermosura de ese don que se llama diálogo. Porque el diálogo es como esa corriente interna que bulle incesantemente en el seno de tu familia divina. Ese diálogo que desata los nudos, que disipa las suspicacias, que abre las puertas, que soluciona los conflictos, que engrandece la persona, que es vínculo de unidad, y su fruto es la fraternidad. Señor Jesús, hacenos comprender que nuestras desavenencias se deben casi siempre a la falta de diálogo. Hacenos comprender que el diálogo no es una discusión ni un debate de ideas, sino una búsqueda de la verdad entre dos o más personas. Hacenos comprender que mutuamente nos necesitamos y nos complementamos, porque tenemos mucho para dar y necesitamos también recibir, ya que yo puedo ver lo que los otros no ven y ellos pueden ver lo que yo no veo. Señor Jesús, cuando aparezca la tensión, dame la humildad para no querer imponer mi verdad, atacando la verdad del hermano, de saber callar en el momento oportuno, de saber esperar a que el otro acabe de expresar por completo su verdad. Dame la sabiduría para comprender que ningún ser humano es capaz de captar enteramente la verdad y que no existe error o desatino que no tenga alguna parte de verdad. Dame la sensatez para reconocer que también yo puedo estar equivocado en algún aspecto de la verdad y para dejarme enriquecer con la verdad del otro. Dame, en fin, la generosidad para pensar que también el otro busca honestamente la verdad y para mirar sin prejuicios y con benevolencia las opiniones de cada uno de mis hermanos. Señor Jesús, danos la gracia de dialogar.